Placa 2. Había que cruzar primero el puente nuevo y luego torcer a la izquierda por un camino que llevaba hasta la otra orilla del río. Este puente se identifica en la novela como a Ponte Nova y se describe como una infraestructura alta, con barandillas metálicas y bien alumbrada, ubicada próxima a una cascada, al River Club y al Bar Zurich, vulgarmente denominado El Linterna. Este último local se situaría al otro lado del río, justo donde hoy se levanta el edificio de color anaranjado que tenemos enfrente. Será precisamente en este puente donde el grupo de jóvenes, es decir, la sobrina de Néstor y sus amigos, los cuales volvían del party improvisado en la casa de Néstor, se cruzan en tenso silencio con el Barbas, con Fangio y con Lier, los cuales vienen del River Club, después de realizar la fechoría relativa a la mesa de Cibago. Fue en el puente nuevo donde se cruzaron. El guitarrista puso punto final a lo que iba cantando, haciendo este comentario acogido por risas unánimes. ¿Y cómo se meneaba la vieja? Naturalmente, la vieja no era Edubigis, era la mujer de Néstor. Luego, los cuatro quedaron mudos y también incrédulos delante de aquella visión. Ella, la sobrina de Néstor, los reconoció de inmediato, al Barbas y al Fangio. Porque hay que advertir que el puente nuevo estaba también bien iluminado por las, en gran parte inútiles, como ya se sabe, luces municipales. ¿No eran calzoncillos? ¿Qué podía ser si no? Lo curioso es que los dos grupos se cruzaron como en tenso silencio. Solo casi inmediatamente después de haberse rebasado mutuamente, el Barbas dio media vuelta para chillarles en castellano que lo sentía por la mesa de Cibago. ¡No por la tienda! ¡Por la mesa! Empieza a caminar en dirección a la siguiente placa, dejando el camino de tierra, para poco después girar a mano izquierda y cruzar, siempre con mucho cuidado, por el paso de cebra. A tu espalda se sitúa el puente conocido como Ponte Ribeira, el cual es cruzado por los peregrinos que caminan hasta Santiago desde el siglo XII. Continúa caminando hasta el final de esta calle empedrada, prestando ahora atención al vistoso mural de tu derecha, obra del artista gallego Diego As. En él se puede ver pintado uno de los personajes más importantes de la historia reciente del Camino de Santiago, don Elías Baliña, el conocido como el cura del Cebreiro. Don Elías fue un gran impulsor de las peregrinaciones del siglo XX y además fue el inventor de las flechas amarillas, tan características de la ruta jacobea, pintándolas él mismo por primera vez desde la frontera con Francia hasta Santiago de Compostela, a finales de la década de los 70 o principios de los 80. Con mucho cuidado, al llegar al final de esta calle, cruza a mano derecha en dirección al mural y encontrarás justo en la esquina una casa muy especial. En concreto, te encuentras ante la casa natal de Camilo Gonsar, quien, a pesar de vivir la mayor parte de su vida en la ciudad de Vigo, siempre mantuvo contacto con nuestra villa y nunca dejó de volver para pasar tiempo con sus amigos y conocidos. Continúa caminando por esta acera, pero cuando justo te encuentres debajo del mural de Elías Baliña, detente y mira a tu izquierda para observar la conocida como Escalera da Fonte, en castellano, Escalera de la Fuente. Esta escalera se construyó a mediados del siglo XIX y da acceso directamente al casco histórico de Sarria. Es por donde los peregrinos ascendían y ascienden hasta la zona antigua de la villa. Aunque ahora es una escalera y tiene mucho encanto, en un pasado se trataba de una cuesta a la que se le conocía como la Cuesta de la Fuente. La escalera debe su nombre a Fonte Ribeira, una fuente ubicada próxima a la citada anteriormente Ponte Ribeira, que hasta el año 1920 era el único punto de abastecimiento de agua para todo el pueblo de Sarria. Avanza ahora por la acera hasta alcanzar una pequeña rotonda a tu izquierda. Cruza con mucho cuidado por el primer paso de cebra que encuentres, con la rotonda siempre a tu izquierda. Para a continuación, subir levemente y alcanzar la calle Matías López. Con la rotonda ya a tus espaldas, camina unos 40 metros para llegar a la placa número 3, situada en el cercado de una hermosa casa que encontrarás a tu derecha.